Yo mate una. ¿Tú te crees que estás participando en esta hora? Ahorita que me esperara y para eso tú me vas a tener pagar. Tú no tienes comprensión, tú no puedes entender que yo estoy trabajando. Uno, de atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.